La Masa, de La Negra Sosa. Hola, Guido, estamos acá en comunicación con Guido Vergara. Hola, Guido. Hola, hola chicos, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, Guido, ¿cómo andas? Acá estamos, acá sí. Estamos. Qué bueno escucharte. Tomando unos mates a la tarde, Dios. Supongo. Que debes andar, ¿no? No, acá disfrutando un poco la tarde. Ahora me vine para descansar un poco, pero disfrutando del solcito de toda la tarde que estuve hoy, así que una semana bastante bastante agitada y con mucho movimiento. Nos imaginamos, bueno, te estuvimos viendo muy activo en redes sociales porque, y ayer, bueno, hubo una marcha acá en Pergamino. El 17. Sí. El 17, el jueves. Sí, claro. Esta semana fue una semana bastante bastante importante y bastante movilizadora en toda la provincia, en el sentido de que, bueno, hemos trabajado en conjunto y se ha decidido marchar a nivel de todo el país para un reclamo digno de la actualización de las pensiones no contributivas. Y bueno, en Pergamino también sucedió desde la plaza, no me acuerdo el nombre, Plaza o Plaza de Ejercicio, más conocida. Plaza de Ejercicio, de la Plaza de Ejercicio hasta la peatonal, pero bueno, fueron recorriendo diferentes lugares y terminaron en la Plaza Merced también con la organización del barrio de pie. Es muy interesante y muy importante el sentido de esta marcha, porque es algo de lo que nosotros decimos basta. Basta de discriminarnos, basta de ningunear, basta de revictimizar, ¿no?, a la persona con discapacidad, en el sentido de no solamente a una mejor calidad de vida en la sociedad, sino también a igualdad de condiciones tanto económica como sanitaria. Exacto. Es increíble, aparte es muy interesante cómo planteaste esta cuestión de la lucha colectiva de las personas para actualizar los haberes en las pensiones que otorga el IPS. Claro que, bueno, son pensiones que cobran adultos mayores, por invalidez, los menores desamparados y las personas con discapacidad. Que sí, por esta también pensión, te escuchamos. También cobra madres con niños en situación de calle también. Entonces también es muy interesante, ¿no?, cómo somos más de 14.000 beneficiarios. O sea, en discapacidad somos más de 14.000 beneficiarios, pero en sí somos más de 25.000. Claro. Entonces, esas 25.000 personas estamos desamparadas en el día a día, tratando de ver cómo podemos subsistir con 800 y 1.200 pesos. Y es algo que primero empezó con una movida local, pero llegamos a un punto en donde nos conectamos desde varias localidades. Digo, en Región de Zona Cuarta, Pergamino, Salto, Sarmiento, Arrecife, Colón, San Nicolás, y hemos llegado a diferentes lugares del conurbano, hemos llegado a lugares como Mar del Plata, como el resto de la costa atlántica, como General Villegas, La Plata, Merlo. Lo bueno que pasó en este tiempo es que tenemos una media sanción de diputados de la provincia de Buenos Aires y una total aprobación del quórum en senadores para la actualización, para que se nos otorgue el IFE y la tarjeta alimentar. Falta otra media sanción más en diputados que se tiene que aprobar en este tiempo que queda, por supuesto. Y bueno, también se está pensando en incluir el bono de los 5.000 pesos también por un tiempo determinado mientras dure la pandemia, para acortar esta brecha que tanto nos perjudica. Pero lo que más está complicado es la actualización de haberes, que el presidente Eduardo Satín ha presentado alguna que otra propuesta, pero no no termina de convencer y de trabajar en conjunto. Ellos dicen como que no hay plata, que nadie sabe que todo se lo robaron en estos últimos 4 años, como que nadie está predispuesto a hacer nada. La verdad que, bueno, hemos tenido también el acompañamiento muy grande, digo, de la exdiputada Gabriela Troyano del Partido Socialista, quien hoy dirige también diferentes tipos de agrupaciones especializadas en discapacidad y políticas de género. También, bueno, impulsar a tratar el tema en el Senado, en la Cámara de Diputados, que gracias a los senadores Claudia Rucci, Luca Fiorini, entre otros, están trabajando para que de a poco salgan las cosas adelante. Y bueno, también estamos tomando mayor impulsividad en los medios públicos nacionales, provinciales y locales, porque es algo que nos interpela a nosotros como sociedad, y no solo desde el lado de la discapacidad, sino también desde todo punto amplio de vista, ¿no? Como de la parte sanitaria, la parte social, la parte educativa. Es algo muy importante e interesante. Tal cual, Guido. Bueno, este reclamo que inician Corregime en marzo, porque bueno, quedan afuera de este plan Argentina Lucha Contra el Hambre, que igualmente lo hemos hablado con vos, y decir, o sea, la importancia que tiene seguir peleando por la actualización de la pensión no contributiva, actualización del importe de la pensión, porque bueno, sabemos que los planes, programas, tienen fecha de caducidad, en este país es así. Exacto. Y te escuchaba hablar y digo, esta excusa de que el que gobernó antes se robó todo, entonces por eso no puede hacer. Digo, ¿cuánto hace que venimos escuchando este discurso de que el anterior hizo las cosas mal, pero nosotros sí, por eso no hacemos? Digo, y parece la excusa perfecta, ¿no? Acá con Guido, bueno, hemos hablado también cómo en este momento se sigue pagando deuda externa y pagando el Fondo Monetario, y cuando te dicen, bueno, no hay plata, ¿no? Pero ¿cuántos millones se pagan hoy en día? Y siempre se ha pagado una deuda externa que siempre hablamos, que ilegítima. Claro, y también es algo de que, a ver, en algún momento están todos recalculando y repensando que el IPS va a explotar, que va a desaparecer, y de mientras tanto se está jugando también con la necesidad de más de 14.000 familias. Creo que tenemos que ponernos a pensar un poco desde ese lugar, a ver cómo hacemos para que estas personas con discapacidad, y no solamente las personas, sino también su familia, su entorno, pueda reinsertar, pueda tener alguna expectativa, algún aporte no solamente económico, social, sanitario y cultural, porque también es algo que nos está violentando. Yo, así como hemos tenido mucho apoyo de un grupo de todas las personas, hemos tenido también comentarios muy en contra y muy desubicados. Viste que te preguntan, y si en vez de tener una pensión trabajás, viste, cuando yo iba leyendo, viste, me ha pasado a mí, sobre todo también de personas que también padecen una discapacidad, pero se ve que no entienden también, digamos, todo lo que es el concepto de la lucha, de la empatía, de un montón de cuestiones que, bueno, que con respeto uno tiene que ubicar también a las personas, porque no es grato salir a pedir por las redes sociales que nos den un poco de pelota, no es grato, pero también es la herramienta que tenemos para darnos cuenta de contar con lo que está pasando, sí, y a dónde queremos llegar. Tal cual, Guido, aparte es un derecho, o sea, están reclamando por un derecho, no están pidiendo algo muy muy loco, o sea, es algo que corresponde, que el Estado debe hacerse cargo. Y es una vergüenza que les esté pagando de 800 pesos a 1.200 pesos por mes. Y esto sea de la obra social, porque también está la pensión nacional, que es un poco más de plata, que la atención es hospitalaria, Entonces, por ahí, como hay personas con problemas de salud que necesitan atención, la mayoría elige, bueno, tener la pensión no contributiva provincial para poder acceder a IOMA, que supuestamente es una obra social que responde, pero en realidad sabemos que no. No, responde y no responde, y es más, las veces que no responde y las que responde. Pero eso es algo que también debemos trabajar también en un futuro. Digo, ¿no? ¿Qué va a pasar con las atenciones médicas hospitalarias básicas? Porque tiene que ir equiparado, no tiene que ir por un lado, una cosa por un lado o por el otro. Se supone que tiene que ir todo para un mismo carril, para un mismo lado, digo. Tal cual, un abordaje integral. Integral, exacto. Inclusive tienen que estar reeducando a la sociedad, porque la sociedad aparentemente tiene un imaginario erróneo, que es que, bueno, ¿por qué no trabajas? Por ejemplo, esto que decías recién, Guido, que te preguntan eso. Sí, tenemos conocimiento que hay un cupo para personas con discapacidad, tanto sea en las empresas como en el Estado, pero sí, hay un cupo de un 4%, claro. que lamentablemente no se está cumpliendo tampoco. Hay cosas que se aprueban y te las exigen, pero lamentablemente todavía tenemos que seguir pasando diferentes barreras, no solamente arquitectónicas, sino también barreras culturales a la hora de poder acceder a determinados lugares, digamos, como lo que es la salud, la educación, a la hora de poder acceder a un trabajo. Es como que tenemos que estar pidiendo permiso y gracias por la migaja que nos dan. Entonces, ¿hasta cuándo es eso, no? ¿Hasta cuándo va a ser esto? Creo que también es un es desde una mirada no solamente colectiva entre todos, sino que también debemos repensarnos y debemos plantearnos qué es lo que hicimos mal en estos años y qué es lo que estamos haciendo mal ahora, digo, como sociedad, ¿no? Yo la verdad que en este último tiempo entendí también de que debo salir a luchar y a manifestarme, pero no solamente desde para mi beneficio, no solamente para eso, sino que también lo debo hacer desde una mirada crítica, desde una mirada social y desde una mirada empática con el otro. Desde una mirada empática con el otro, en acompañar, en apoyar, en alentar, en construir, en brindarle herramientas a ese otro para que el día de mañana pueda tener un mejor futuro de lo que alguna vez pensó o le hicieron pensar en lo que iba a tener. A ver, no todas las discapacidades son iguales y no todas las personas son iguales. Tal cual. Pero hay un punto en común todos, que es por un lado es algo bueno y por el otro lado es algo malo. Tenemos tantos no impuestos y tantos tabúes que esto nos pone a todos en igualdad de condiciones para salir a agarrarnos y salir a pelear contra viento y marea frente a todo lo que se nos va frente a todo lo que se nos presenta, ¿no? Y es algo fundamentalmente muy muy importante, digo. Yo soy consciente de que estoy estudiando una carrera terciaria como es un trabajo social y sé que me viene costando un montón, pero sé que le quiero meter todo el empeño para poder decir, bueno, pude llegar a esto y quiero seguir construyéndome, quiero seguir formándome desde otras miradas, ¿no? En el sentido de que es sumamente importante que pelear contra esa sociedad que todavía nos quiere imponer, ustedes no pueden llegar a tal lugar. O el mérito, digamos, el mérito es decir, bueno, llegás y te forzás, si no, no. Ahora se está hablando mucho de la meritocracia. Claro. Sí. La verdad que, bueno, se habla bastante de la meritocracia y, bueno, y el cantante trapero Wolf lo pone al día, digo, ¿no? Con sus temas como como canguro, como sangría. Y bueno, es sumamente importante e interesante eso. Claro, porque decís, o sea, no todas las personas son iguales, no todas las discapacidades son iguales. Entonces no siempre es tan así como la sociedad lo dice. También hay una mirada en el sentido, bueno, hay muchos referentes que hablan de todo lo que es la discapacidad de la sociedad, digo. Tenemos referentes claros como, bueno, Alexis Padovani, cantante, guitarrista, exjugador de rugby. También tenemos desde la mirada de la discapacidad y el feminismo, como es Florencia Santillán, que sacó un libro que se llama Maldita Lisiada, y ahí habla de cómo ella va resurgiendo en todo lo que es la discapacidad, y lo ve desde una mirada no solo periodística, que cuenta su vida personal, sino también cómo lo lleva para el lado desde el feminismo, y qué es lo que surge detrás de eso, el feminismo y la discapacidad. Bueno, también hay otra página en Instagram, otra cuenta que se llama Repensar la Discapacidad, que también se llama Florencia, y estudia en Buenos Aires en una facultad donde está estudiando abogacía. Ella ha sacado diferentes artículos que han tomado notoriedad, digamos, en cuanto a lo que es la discapacidad y la sexualidad, la discapacidad y el trabajo. Creo que hay que reeducar a la sociedad desde un montón de aspectos, ¿no? En que la discapacidad, o sea, que las personas con discapacidad no es que somos una cosa, ni que somos seres especiales, ni seres de otra luz, ni nada por el estilo. Somos personas igual que todos nosotros, tenemos nuestra manera de ver la vida, muchas veces se lleva a ver cosas mejores, a ver cosas peores, pero hay que mirarlo desde ese lugar, ¿no? Y es muy importante estos espacios que nos están brindando, de los diferentes medios, y ver gente comprometida como ustedes, que en lo particular yo sé lo que son como personas, ustedes tres, y el cariño mutuo que les tengo, y verlos felices ahí así marchando y luchando por las causas justas y verdaderas, sin doble cara, es algo muy bueno, en que no todas las personas lo ven así. Sí. Y es sumamente valorable e interesante poder replantearnos a ver hacia dónde podemos ir, ¿no? Por eso lo que estamos luchando es algo que nos corresponde desde hace más de 30 años. Entonces, algo que nos corresponde y es nuestro derecho. Le gusta a quien le guste, le pese a quien le pese, es nuestro derecho y es la obligación de los políticos que nos lo den. O sea, basta de seguir ninguneándonos. Tal cual, con la dieta que tiene un político, pensar que una persona cobre una pensión de 800 pesos, la verdad que, no sé, te dan ganas de salir y vaciarle los bolsillos a ese señor político que cobra tanto, ¿no? Y que después termina cobrando una jubilación de privilegio por no haber hecho nada. Exacto. Y que tan poca empatía tienen como clase en general, casi te diría. Claro, cuando Lola dice por no haber hecho nada, digo, pensar que se va a jubilar con la excusa de que no pudo hacer nada porque el gobierno anterior se robó todo, por ejemplo. Sí, como debe estar Eduardo Satín todavía pensando de dónde sacar plata para aumentar las pensiones. Eso es increíble, que el presidente del IPS llega y que la respuesta que les dé es que sigue pensando en cómo hacer. Ustedes como grupo, como organización, ¿eso se siente como una tomada de pelo? Sí, pero más claro, una mirada cínica. Es una mirada cínica, y es como que están especulando para ver si no se funde, si se funde. Nadie piensa en las personas. Todo se piensa para una mirada más arriba. Totalmente. O piensan en la persona con discapacidad, esto que vos decías, desde esa mirada paternalista, desde esa revictimización. Aunque se van a cansar. Claro. Pero de alguna forma no se cansaron porque han llegado a la Cámara Baja y a la Cámara Alta. O sea, diputados y senadores que hay media sanción. O sea, ¿qué les costaba? Entera, ¿no? Para que... Sí, sí, seguimos entendiendo que muchas veces la incapacidad es producto de que el medio no es inclusivo, digamos. Porque esto lo hemos hablado muchas veces. Socialmente no somos inclusivos, claro. No estamos preparados. No, eso también ni hablar. La inoperancia que hay, ¿no? Y en cómo somos caballeros de batalla para determinadas cuestiones, ¿no? Pero nadie piensa en las personas con discapacidad y que son unas personas que están privilegiadas y que bueno, que merecen total y el mismo respeto, y sacan ahí y se jactan, nos usan para su beneficio propio y basta. A ver, a la hora de pedir algo después no están, a ver, todos te buscan y prometen el cielo y el moro y no es así. Ah, no todos. El 90%. No, hay gente que es muy buena. El 99,9, Guido, decí la verdad. Son pocos, muy pocos. Somos mucha población en Argentina. La gente es buena, la que no se mete en política, pero bueno. Tal cual. Últimamente estoy con esto, de que, digo, cada vez que escucho hablar a alguien con una problemática, ¿no? O con una situación por la que está luchando... Hay un montón de gente la que menciona, viste, el Estado es inmenso, el Estado está sosteniendo sueldos inmensos por gente que no hace una mierda, vamos a decirlo con las palabras justas. Sí, que la prioridad en el mejoramiento de las condiciones de vida de la gran masa del pueblo no la tienen ahí. Claro, ¿en qué momento nos pararemos y diremos, bueno, basta? Porque, a ver, es un Estado inmenso, unos sueldos gordísimos y... ¿Nosotros qué? Exacto. Y cuando se les plantan determinadas personas a reclamar de diferentes grupos, diferentes sectores, eligen a quién sí, a quién no. Claro, o te estigmatizan como quilombero, porque pedís, porque te quejás y no te lo ganás vos. Ese es como lamentablemente el discurso que muchos tienen. Estigmatización, criminalización. Tenemos un gran ejemplo con el movimiento en lo que ha pasado con los policías, ¿no? ¿Cómo se arruinaron y cómo les dieron todo enseguida? Cuando un profesional de la salud tiene de mayor importancia, ni hablar de un bombero, si la policía de ser obligatoria fuera voluntaria, el 95% no estaría ahí. Totalmente, Guido. Sos un grosso. Pero bueno, eso es algo a lo que uno se refiere, ¿no? En por qué algunos sí y otros no. Tal cual, Guido. Es lo que nos preguntamos todos. Pero bueno, perdón, Guido, que te corte. Bueno, convengamos que el Estado también necesita de esa policía represora, corrupta, necesita de su perro para frenar toda la avanzada de luchas sociales que se están dando desde hace tiempo y que se van a dar aún más, porque, bueno, la crisis social se está agudizando cada vez más y creo yo que, bueno, el Estado está armándose. Claro, como nos decía la Negra Verdú el programa pasado. Totalmente. En época de crisis generalmente se empieza la mano dura, empieza el incremento a todo el sector represivo del Estado. Mientras tanto tenemos una población que se caga de hambre. Sí, que el Estado vulnera todos los derechos. Exacto. De los más necesitados. Pero yo creo que también va a haber un punto en que la gente está diciendo basta. Entonces, así como salimos a marchar, como nosotros salimos a marchar después de unos cuantos años, así van a salir más personas a marchar. También de nuestra mirada como futuros profesionales, yo creo que en algún momento todos vamos a salir a marchar reclamando una mejor condición salarial digna. Debemos, como profesionales. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Creo que es algo que también son cosas que se van viniendo y son cosas que se van a ir fundamentando, ¿no? Y es algo de que, bueno, hay que hacerlo ahora, lamentablemente, para salir a que me escuchen. Después te puede gustar o no quién es la persona que está luchando y eso, ¿no? Pero debes pensar también en que gracias a esa persona que le está haciendo visible, está dando cuenta que hay un montón de personas que quizás vos conocés personalmente, pero desconocés su realidad. Así entonces es. También debemos pensar por eso, ¿no? Y yo creo que no nos vamos a dormir tan fácil. Las publicaciones van a seguir estando y los cartelitos van a seguir estando, y bueno, y seguramente van a haber más manifestaciones, más pacíficas, menos pacíficas, pero van a haber, si en el mientras tanto se sigue pelotudeando como se está pelotudeando desde hace más de 6-7 meses. Tal cual, haremos la revolución. Entonces, o sea, nosotros vamos a seguir manifestándonos y a través de todo tipo de medios. Y no nos vamos a cansar de exigir lo que nos corresponde. Me encantó eso, compa. Bueno, estamos acá. Sabes que te acompañamos en la lucha y creemos que también necesitamos seguir formándonos en este tema, que muchas veces se necesita seguir creando conciencia. Tal cual, y nos sentimos orgullosas y orgulloso, creo, de tenerte y de escucharte tan empoderado y tan al pie del cañón con la lucha esta que estás encarando. Así que bueno, Guido, tenemos que saludarte, que mandarte un gran abrazo a la distancia. Esperamos que, bueno, te podamos ver pronto, nos podamos sí. encontrar y, bueno, a seguir. Adelante. No, la verdad que, bueno, gracias a ustedes por brindarme espacio, y es sumamente fundamental e interesante poder hacerlo, ¿no? En seguir ayudándonos para tratar de lograr así las cosas que bueno, que se van logrando, y es sumamente importante. Y bueno, y yo invito también a todo aquel oyente que está escuchando el programa a replantearse un poco qué le pasaría a esa persona si tuviera que sobrevivir con 800 o 1.200 pesos sin tener ningún tipo de otro aporte. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo se sentiría esa persona? ¿Y qué otra cosa se le ocurriría hacer? Y teniendo también oportunidades, lamentablemente, de trabajo limitadas, ¿cómo se sobrevive claro. de esa forma, no? ¿Cuál sería tu accionar? Claro, ¿cuál sería la acción que podría cambiar? Así que creo que es algo que esperemos que llegue hasta donde tiene que llegar, y bueno, y que la gente también tome conciencia y acompañe cada uno desde su lugar. Todo esto que está pasando. Así es. Así que la verdad, muchísimas gracias por el espacio, chicos. Bueno, compa, gracias. Un abrazo a ustedes, y bueno, y lo están rompiendo con el programa. Gracias, que estaremos rompiendo. Bueno, gracias, Guido. Y nada, esperamos compartir la mesa pronto con vos. Ojalá. Te mandamos un abrazo. Gracias. Bueno, hablábamos con el compañero Guido Vergara, estudiante de trabajo social, deportista adaptado, sobre la lucha que están llevando adelante para exigir al Estado una pensión digna, la actualización de la pensión del IPS. Bueno, no sé si vamos a una tandita.